Ven. En un monte muy tupido hay un ranchito pequeño que espera que vos regreses a tu pago santiagueño. Bombos poco retumban, olvídate no han podido, los cueros se resecaron, no los eches al olvido. Se quejan los mandolines porque lo vas olvidando, esperan de tu llegada para salir festejando. La luna farol de gaucho te alumbra con su reflejo. Venimos a consolarme, ya voy tirando pa' viejo. ¡Sí! Lloran triste los violines, ellos están doloridos, extrañan tus chacareras en tu Santiago querido. Que se callaron, pues la caja vidalera, el guaira la balancea colgada bajo la higuera. Si vieras al Niki Mayo, como riega los sembrados, y ajusta desparramando por esos campos arados. La luna farol de gaucho, que alumbra con su reflejo. Vení vos a consolarme, ya voy tirando pa' viejo.